Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de SOS Caballito por La Colectiva en FM 102.5. Y por supuesto que nos pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, Abel. Muy buenas noches, Sofi. Buenas noches, amigos. Estamos hoy aquí, 25 de noviembre del 2002, en nuestro último programa de esta tercera temporada. ¡Wow! ¡Wow! Dice Pochi. En la conducción, Pochi Goodman y Abel Ali, quien les habla. En la operación técnica, hoy Graciela. En la creación de la apertura y los separadores, Nacho Nesprías, con la participación de Rodolfo Dieringer y Sofía Negri. Para comunicarse con nosotros, como siempre, lo pueden hacer durante la emisión de este programa al 4958-1037. Y para comunicarse con SOS Caballito en cualquier momento, nos pueden enviar un correo electrónico a soscaballito@gmail.com. Hoy, para despedirnos, bueno, a vos, Pochi, ya lo sabés, porque estuvimos juntos ayer en el despacho de Gerardo Gómez Coronado. Así le cuento es. A Sofía, en todo caso, que nos fuimos ayer hasta el despacho de Gerardo Gómez Coronado, que es defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, organismo estatal que está presidido por la doctora Alicia Pierini, que es la titular, es un órgano independiente que tiene autonomía funcional y autarquía financiera, que su misión es la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos que estén tutelados en nuestra Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y también en la Constitución Nacional. Y Gerardo Gómez Coronado, con quien estuvimos conversando allá en nuestro primer programa, ¿te acordás? Así es, por abril fue, ¿no? La segunda vez en este año que lo vemos, tenemos esta ocasión, esta alegría, porque realmente es muy grato, es muy cálido, charlando y contando las cosas. Las áreas de incumbencia de la Defensoría, es decir, de la adjuntía, la que él está a cargo. Ese sería el nombre. Adjuntía, correcto. Porque hay seis, si mal no recuerdo, adjuntías, que tienen distintas competencias, y en donde está Gerardo es la que tiene que ver con la preservación arquitectónica, identidad barrial, planeamiento urbano, tránsito, movilidad y servicios públicos. Y todo ciudadano, ¿no es cierto?, que tiene alguna inquietud o alguna duda, puede acercarse a este espacio que va a recibir su orientación. Así es. Y lo que él no podía era venir hoy, Gerardo, entonces nos fuimos nosotros ayer y grabamos con él una charla muy amena que tuvimos. Y vamos a ir a la primera parte, en donde él habla de la Torre Quartier, que es una construcción monstruosa que se está llevando adelante en el barrio de San Telmo. Empezó la actuación que tuvo la Defensoría, la de Gerardo, con una denuncia que hicieron los vecinos ante la inminencia de una construcción de una torre de 89 metros, 30 pisos de altura, sobre Avenida Garay, entre Piedras y Chacabuco. Lo que había ocurrido ahí es que habían englobado 8 lotes y entonces les permitía desarrollar semejante altura. Bueno, vamos a escuchar el relato y después lo comentamos. Adelante. Programa anterior que yo estuve en esta radio, hace unos cuantos meses, recordarán que desde la Defensoría del Pueblo habíamos tomado intervención ante la denuncia de los vecinos de San Telmo porque se quería construir una torre de 89 metros, son 30 pisos, en una zona donde la altura promedio sobre la avenida era de 12 pisos y en las calles internas del barrio de San Telmo y la zona de Constitución no superan los 8 pisos. Cuando investigamos y vemos los planos de obra y las habilitaciones, verificamos que efectivamente esta denuncia era cierta, que se iba a construir este emprendimiento, y lo que era peor es que había pasado por todos los controles del gobierno de la ciudad y habían tenido visado todos los planos. Es que en realidad la normativa no dice que se puede construir eso. La normativa estaba preparada para parcelas, que es la parcela común en la zona de San Telmo, Constitución y Montserrat, que es de 8,66 o a lo sumo 20 metros por 30 de fondo. ¿Qué es lo que hicieron acá en la Torre Cuartier? Englobaron 8 parcelas. Al comprar 8 parcelas y englobarlas, les permitió tener una superficie que les permitía construir eso. Cosa que jamás imaginó ningún técnico ni ningún legislador en aquella época. Y eso fue uno de nuestros alegatos en la audiencia preliminar de la justicia. Al legislador no se le ocurrió que en algún momento alguno en una zona tan densificada como es el centro sur de la ciudad de Buenos Aires podía darse el caso de que se podían englobar 8 parcelas, 8 terrenos. Con lo cual nos encontramos frente a la disyuntiva de que de qué hacer frente a una obra que había cumplido con todo el planteo legal, pero que evidentemente iba en contra no solamente del sentido común, sino de las prerrogativas que establece la Constitución de la ciudad sobre un entorno que no afecte la calidad de vida de los vecinos. Para nosotros fue un caso bastante señero, por cuanto, primero, que le recomendamos al gobierno de la ciudad que frente a este tipo de emprendimientos tenía que tener una actitud activa. Que la propia normativa vigente les permitía, frente a emprendimientos donde superaran los 2.500 metros cuadrados de superficie, dotarlo de normas especiales. Punto uno. En segundo lugar, también tener en cuenta cuál era el entorno donde se iba a hacer la obra. No podía darse el mismo trato a una obra del arreglo de una medianera en una casa que a la construcción de un edificio de 30 pisos, que es lo que se atajaron los empleados del gobierno de la ciudad en el momento de deslindar responsabilidades de por qué la habían aprobado, diciendo que cumplía con la normativa vigente. A ver, más allá de que cumpliera con la normativa vigente, justamente para eso el gobierno de la ciudad son funcionarios y no son robots. Tienen que tener en cuenta cuál es el entorno, qué es lo que están aprobando y de qué están poniendo una firma. Lo cual, más allá de esto, también sirvió a partir de ahí como una especie de paradigma de cómo tenía que proceder el gobierno de la ciudad frente a otras obras similares. Por eso nosotros marcamos mucho el tema este de la Torre Cuartier. Y en segundo lugar, frente a un amparo que presentaron los vecinos, la Defensoría se presentó ante la justicia. Y en una audiencia que tuvimos con los desarrolladores inmobiliarios, funcionarios del gobierno de la ciudad y los vecinos, también se acordaron ciertas pautas para futuro de cómo tenía que procederse en casos similares. Lo cual para nosotros fue más que auspicioso, ¿no? La verdad que en eso el juez tuvo una actitud muy proactiva, porque el juez dice, bueno, yo esto la verdad no lo puedo parar, porque esto va a implicar de que haga un juicio contra la ciudad importante de la constructora que tenía todos los planos en regla y al cual le impiden que desarrolle un negocio. Pero lo que sí yo quiero compromiso está la procuración, los desarrolladores de la firma Cuartier, que se comprometieron en todos los otros edificios que ellos van a construir en la ciudad, a tener en cuenta la opinión de los vecinos, a presentarse en las comunas, que es lo que le pedimos acá de la Defensoría. Pero eso es lo que está, lo podés repetir porque es prácticamente un milagro. Claro, que para, a ver, emprendimientos de esta magnitud en lugares donde de residenciales de zonas de casas bajas, digamos, no es que iban a construir una torre en Puerto Madero donde está lleno de torres o en Catalina Norte. Estamos hablando de que van a construir torres en una zona residencial. Ellos iban, no solamente iban a presentar los planos y cumplir con toda la normativa vigente, con lo que especifica el Código de Planeamiento y el Código de Edificación, sino que además iban a hacer una ronda de consultas a través de las comunas con las asociaciones vecinales. En esta audiencia preliminar que hubo en el juzgado participó dos asociaciones vecinales de San Telmo, San Telmo Preserva y Amigos de San Telmo, y también la asociación Basta de Moler, y la Defensoría del Pueblo y la Procuración del Gobierno Nacional. Obviamente que estos son acuerdos preliminares donde no es una ley, pero para nosotros sí es un buen indicio, y además los emprendedores también se dieron cuenta, que eso también nos encargamos de hacérselo entender, de que para ellos, más allá de que pudieran cumplir con las normas, para ellos iba a ser muy mala propaganda hacer emprendimientos teniendo a los vecinos en contra. En realidad ellos dijeron que lo modificarían el proyecto, que es lo que nosotros les proponíamos, que bajaran la altura y hicieran el desarrollo sobre más metros de superficie, pero que lamentablemente, según ellos, ya tenían vendido más de un 25 o un 30% de las unidades. Lo tenían vendidas de pozo. Me hace acordar al señor Lostri, que nos dijo exactamente lo mismo con las dos torres de 37 pisos. Nosotros hicimos un sondeo como si fuéramos compradores, que llamamos, y la verdad que lo estaban sacando a precios muy promocionales, con lo cual no me extrañaría, yo no sé si esos porcentajes que eligieran, pero que es probable que... Además era un sistema de compra que ahora se habla desde pozos, que donde se abarata mucho la inversión. Es probable que tuvieran unas cuantas unidades de medida. No sé si en la cantidad que ellos decían, pero bueno, para más allá de los vecinos, obviamente hubiera preferido que no se pueda construir eso. Nosotros también, pero dentro de todo, para nosotros tuvo un saldo positivo, por cuanto por lo menos ya se marcó una tendencia hacia el futuro, de cómo hay que proceder frente a casos similares, porque seguramente se van a volver a repetir casos donde la normativa vigente esté retrasada con respecto a lo que es la realidad urbanística y social de una zona. Estamos escuchando a Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Nos estaba contando allí, bueno, la actuación que había estado sosteniendo la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires con este asunto de la preocupación seria de los vecinos. Se está terminando de construir una torre de 30 pisos allí sobre Avenida Garay, entre Piedras y Chacabuco, en el barrio de San Telmo, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y es interesante, ¿no? La resolución, ellos plantean la cuestión de indicarle a gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires que a la hora de otorgar permisos de obra, lo que tienen que tener en cuenta es el entorno que la legislación vigente les permite a ellos otorgar permisos de obra de acuerdo a las características que tenga el entorno, a efectos de no perjudicar unos otros derechos que están reconocidos por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Se ha incorporado acá a la mesa Rodolfo Dininger. Bienvenido, Rodolfo, ¿todo bien? Bien, sí. Interesante esto que va contando ahí Gerardo, porque por un lado, si bien él plantea, bueno, la tristeza de que no se pudo resolver en detener la obra y en modificarla, sí piensa de que a futuro ha logrado crearse por ahí más conciencia en algunos desarrolladores serios, si los hay, en que deben tener una actitud de consultar a los vecinos, de consultar en las comunas el día de mañana o el año próximo, ¿qué actitud frente a todo esto, no? Estuvo participando mucho ahí San Telmo Preserva, Amigos de San Telmo y Basta de Demoler, que Basta de Demoler había presentado un recurso de amparo para que no se construyera, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces esto nos queda como conclusión allí, de que hay que consultar a los vecinos, hay que respetar el entorno cada vez que se va a construir un edificio. Vamos a seguir en un ratito escuchando a Gerardo Gómez Coronado y vamos a un temita musical. ¿Tenés ahí uno? Claro que sí, matizamos con el tema Tutu Tata, interpretado por El Tierral en el álbum Empeñados, editado en el 2010. Mira vos, el... Oh, Estamos en La Colectiva, en FM 102.5, en el programa de SOS Caballito. Y les recordamos que lo pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. ¡Qué buen tema, Abel! ¿Te gustó Tirral? Sí. Un grupazo, realmente. Me hizo acordar, ¿no?, la fiesta de los 9 años de la Estación de los Deseos. Este es el CD 1 de los que le saqué a Fernando Daini cuando estuvo el jueves pasado. Yo lo escuché en vivo y en directo. Los escuchaste a ellos. Ah, buenísimo. Cecilia Cedio en charango, Sergio Pelo Suárez en guitarra, Gabriel Redín en bandoleón y Ricardo Castelbaraj Castelbajac en percusión. Los 4 integrantes del Tierra. Los 3 temas que vamos a escuchar ahora, este primero y los 2 próximos, son todos de Gabriel Redín. El autor es Gabriel Redín. Estábamos escuchando a Gerardo Gómez Coronado, defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, en temas vinculados a la preservación arquitectónica, la identidad barrial, planeamiento urbano, y nos va a contar ahora la participación que tuvo la Defensoría en Floresta, con una expansión vertiginosa que hace 2-3 años empezó a tener el centro comercial ahí de Floresta sobre la avenida Avellaneda. Vamos al audio. Este es un caso bastante atípico, por cuanto nosotros acá desde la Defensoría estábamos acostumbrados a intervenir en estos problemas urbanísticos frente a la construcción de edificios que rompían la morfología del barrio, generalmente torres en zonas de casas residenciales. En este caso el conflicto se suscitaba porque un centro comercial que los vecinos deben conocer bastante, de la avenida Avellaneda, que originalmente ocupaba 4 calles de esta avenida y algún que otro negocio sobre las calles perpendiculares, se había expandido sobre toda la longitud de la avenida Avellaneda, desde Nazca hasta el barrio de Floresta, y también las calles paralelas a la misma y todas las calles perpendiculares. No solamente se había extendido el centro comercial inaugurando nuevos locales de venta, sino también con depósitos y talleres. Talleres donde se confeccionaba la ropa que se vendía en estos negocios. Con lo cual se estaba cambiando totalmente la fisonomía del barrio en cuanto a que de un barrio residencial de casas bajas pasaba a ser una zona comercial. Y una zona comercial con características bastante distintivas. Ni siquiera es un centro comercial como el que podía haber en la avenida Rivadavia, en el barrio de Flores, que disfruten o utilicen los vecinos. Sino que los que conocen la zona sabrán que se pusieron de moda o se usa los tours de compras, con lo cual vienen los micros de pueblos del interior, que estacionan en las calles perpendiculares y paralelas a la avenida Avellaneda, contrariando la normativa del sobretránsito de los ómnibus. Bajan los contingentes, compran, se van. Y además que estos negocios están habilitados en el 80-90% como negocios minoristas y en realidad se venta mayorista. Y esto, más allá de que de la ilegalidad que eso acarrea, trae otros inconvenientes. Al estar habilitados como negocios minoristas, no están preparados ni en la guarda de estacionamiento que tendrían que tener, ni en los depósitos, ni en los baños, ni en los tamaños de los locales, a la venta que en realidad están efectuando. Esto trae también aparejado de que cuando a los sábados a las 4 de la tarde, cuando terminó toda la actividad comercial, el barrio queda inundado de cajas, bolsas, residuos, etcétera, que lo convierte en una zona que parece que pasó un tornado. En forma conjunta con este pedido, hubo otro grupo de vecinos del barrio de Floresta que se unieron en este reclamo, pero con un reclamo más particular, que entendían que había toda una zona de Floresta que ameritaba que se la proteja como área de protección histórica, por el valor que tenía el arquitectónico, que tenía muchas de sus edificaciones, por el entorno barrial. Bueno, se hizo un relevamiento, lo hicieron desde la oficina de APH del Gobierno de la Ciudad y también desde la oficina técnica de la Defensoría. Se hizo un relevamiento parcela por parcela, casa por casa, y se definió todo un área de manzanas de la zona de Floresta contigua a la avenida, a este centro comercial de la avenida Avellaneda, para ser declarado APH, el APH Floresta, que después fue el APH Floresta. Esta movilización de los vecinos entonces juntó dos cosas: su preocupación frente a este avance del centro comercial mayorista de la avenida Avellaneda, con la intención de proteger la fisonomía del barrio. Y lograron que, por esta presión vecinal, que los legisladores en tiempo bastante récord voten una ley, que fue la de APH Floresta. Con lo cual no solamente se está protegiendo edificios, sino también se protegen usos, ¿no? Por ejemplo, no se, en las casas que son residenciales no se lo puede convertir, o en negocios, que era muy común, una casa de principios del siglo XX, que son esa casa y hicieran una galería comercial, por ejemplo, o cuatro negocios, o que se convirtieran en talleres de ropa, que esto, bueno, la cual en el 60-70% eran talleres clandestinos, que también, lo cual también traía aparejado toda otra serie de inconvenientes, que desde esta Defensoría del Pueblo también tuvimos actuaciones con el tema trabajo esclavo, etc. Por lo menos con esta ley, a partir de su sanción, se oficializa el uso residencial en estas casas. Y a partir de ahí también tuvimos una experiencia muy interesante, que fue que en un barrio que, si bien siempre tuvo características de barrio, por primera vez los vecinos empezaron a congregarse en función de la defensa del mismo. No era a diferencia de otros barrios donde la conciencia identitaria estaba mucho más fortalecida, en Floresta no tanto, y a partir de todas estas movilizaciones empezó a florecer. Y de hecho tuvimos unas experiencias en el barrio de Floresta, pero del lado sur, del lado de Avenida Rivadavia hacia Avenida Avellaneda, también para la preservación de un montón de edificios históricos, como por ejemplo la carpintería de Velasco, que fue una de las primeras fábricas de escobas que hubo en Buenos Aires, y que después se convirtió en una mueblería, que tenía la característica de que muchas de las familias del barrio de Floresta, que varias generaciones compraron ahí sus muebles cuando se casaron. Hicimos un evento promocionado por la Defensoría del Pueblo, frente a este local, que además es muy bonito, la esquina de La Carriz y Fernández, donde congregamos a los vecinos de la zona que quisieran comentar sus recuerdos sobre ese lugar, y de paso para preservarlo. ¿Pero preservarlo por qué? Porque esta tradición oral de lo que había ocurrido ahí servía para fortalecer los lazos de la gente con el barrio, ¿no? Y con su identidad. Y pues, sí, fue una linda experiencia que aparte queremos repetirla en otros barrios, ¿no? La de buscar recuerdos. Bueno, interesante el relato que hace Gerardo allí de cómo los vecinos de Salvar a Floresta llevaron adelante una lucha fuerte. Kiernan, Sergio Kiernan, en un artículo dice que eran un grupo de vecinos feroces. Así los describe, y se los dijimos acá el día que estuvieron, estos vecinos que los entrevistamos. Ellos lograron finalmente ahí un APH, como se llama, Área de Protección Histórica. Y qué interesante este relato de esta otra actividad que arman también la gente de Salvar a Floresta junto con la Defensoría, que es la de salir a buscar recuerdos, ¿no? Cuando ubican esa carpintería de Velasco, que en su momento fabricaba escobas y posteriormente fabrica muebles, y en un movimiento de difundir el lugar y hacerlo conocido en el barrio, hacen esa actividad tan linda que la grabó Salvar a Floresta, y que debe estar levantado, nos decía Gerardo ayer, subido, digo, al blog de ellos, salvaraflorestablogspot.com, ¿no? Está precioso la página, y aparece justamente en la esquina con todos los vecinos haciendo el homenaje a esta carpintería que cuenta toda la historia, y la verdad que es un logro precioso. Son los valores de los barrios. Logros preciosos que hay que seguir peleándolos, ¿no? Vamos a escuchar ahora una tercera parte de este audio, donde Gerardo Gómez Coronado comenta otras cosas que son para escuchar. Adelante. Interesante, muy interesante. Es un caso bastante atípico, por cuanto nosotros acá desde la Defensoría estábamos acostumbrados a intervenir en estos problemas urbanísticos frente a la construcción de edificios que rompían la morfología del barrio, generalmente torres en zonas de casas residenciales. En este caso el conflicto se suscitaba porque un centro comercial que los vecinos deben conocer bastante, de la avenida Avellaneda, que originalmente ocupaba cuatro calles de esta avenida y algún que otro negocio sobre las calles perpendiculares, se había expandido sobre toda la longitud de la avenida Avellaneda, desde Nazca hasta el barrio de Floresta, y también las calles paralelas a la misma y todas las calles perpendiculares. Ya bien, no solamente se había extendido el centro comercial inaugurando nuevos locales de venta, sino también con depósitos y talleres. Talleres donde se confeccionaba la ropa que se vendía en estos negocios. Con lo cual se estaba cambiando totalmente la fisonomía del barrio en cuanto a que de un barrio residencial de casa baja pasaba a ser una zona comercial. Y una zona comercial con características bastante distintivas. Ni siquiera es un centro comercial como el que podía haber en la avenida Rivadavia, en el barrio de Flores. Se nos chispoteó ahí el audio, lo que estaban ustedes escuchando, queridos oyentes, es lo que ya habíamos escuchado. Vamos ahora al comentario que hace Gerardo, que es la parte 3 de la entrevista. Adelante. No es solamente la lucha por sancionar una norma que sea buena, sino después, en muchos casos, que el Ejecutivo la reglamente, y una vez que se reglamente, que después se cumpla, que se controle, que es el cumplimiento. Y la verdad que el rol que le han tenido los vecinos para velar por el cumplimiento de esta ley ha sido fundamental. Porque la verdad que los emprendedores no se habían dado por enterado de que se había sancionado esta ley y seguían comprando casas y demoliéndolas frente a la pasividad de la Agencia de Control del Gobierno de la Ciudad. Bueno, allí nos contaba Gerardo esta cuestión, ¿no? De que primero está la lucha por lograr una ley y luego está que hay que cuidarla, ¿no? Como estamos peleándola 2x3 acá en Caballito, haciendo alguna movilización cuando nos encontramos frente a lo que es un conato de transgresión de la ley o lo que entendemos nosotros como una transgresión directa, ¿no? Cuando de repente te sacan un permiso que estaba ahí en el fondo del cajón. Dormido hace siglos, y sí. Entonces empiezan a construir un día para el otro. Bueno, vamos a un temita musical, ¿te parece, Pochi? Matizamos esta hermosa entrevista que a Gerardo con el tema Cachi Adentro, interpretado por El Tierral, en el álbum Empeñados, editado en el 2010. Por los codos. Acá, en el 102.5. Mina, excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Y entonces me pregunté, ¿cómo fue que llegué hasta acá? ¿Cómo fue que llegué hasta acá? Caminando. solo caminando. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Acá, en el 102.5. Camarada Boris, llegó el momento. Es hora de dar el gran golpe. Pero Vladimir, es muy difícil, seguro que nos están espiando. Debemos mantener el secreto. No vamos a poder aguantarlo. Entonces, es mejor que lo sepan todos. Desde este jueves, a las 20 horas, a dos bolches, por la Colipata. Por la Colectiva. Por Colectora. La Colectiva. Por la Colectiva. 102.5. ¿Era eso? Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre el patrimonio histórico-arquitectónico. Los riesgos que corre y la necesidad de su defensa. Para conservar la identidad barrial. SOS Caballito. SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la Colectiva en FM 102.5. Lo pueden escuchar también en www.lacolectiva.com.ar. Y si nos quieren llamar durante la emisión del programa, ya quedan 20 minutitos. 20 largos. Lo pueden hacer al 4958-1037. Así es. Y estamos hoy escuchando la entrevista que le hicimos ayer con Pochi. Nos corrimos ahí hasta la Defensoría. Estuvimos charlando con Gerardo Gómez Coronado. Y nos contaba otra de las intervenciones que tuvo este año la Defensoría, que fue referida a algo que recibió el nombre de Zapitos. Un nombre simpático, pero no tanto. Porque se trata de 25 obras que había anunciado la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Pasos bajo nivel de vías del ferrocarril. De un carril, estos túneles, en calles internas de Villa Porredón, Villa Urquiza, Villa Devoto y algunas zonas, algunos otros barrios de esa zona. Vamos a escuchar lo que él nos contaba sobre esto. Está en el track 6, la cuarta parte de la entrevista. Adelante, Diego, que nos está operando ahora. Adelante, por favor. Bueno, Zapitos es un nombre muy simpático, pero es para una obra que no es tan simpática. ¿Por qué no es tan simpática? Porque bajo un lema y una consigna que cualquier ciudadano puede estar de acuerdo, como puede ser la eliminación de los pasos a nivel con barril en la Ciudad de Buenos Aires, efectivamente es un anacronismo urbano que trae aparejado accidentes de tránsito, trae aparejado demoras en la circulación de los trenes, que trae aparejado demoras de la gente que viaja en colectivo o en auto frente a una barrera más de 20 minutos o 30 minutos, que los vecinos de Caballito, Flores, Florista lo deben saber por el Sarmiento. Que obviamente toda obra que se haga para eliminar estos cruces tiene que ser, por lo menos, no sé si aplaudida, pero por lo menos vista con cierta satisfacción. Bajo ese lema, en realidad, el gobierno de la ciudad anunció todo un plan de obras de 25 obras, en las cuales en el 85% de los casos no cumple esta función, que es la de eliminar barreras. No solamente no cumple la función de eliminar barreras, sino que ni siquiera cumple la función integradora de distintas zonas de los barrios. ¿En qué consiste en este plan de obras? En construir túneles de bajo gálibo. El gálibo es la altura que tienen los túneles, para que puedan circular un auto de que no tenga, o una camioneta de cúpula baja. O sea, no puede circular ni un camión, ni una camioneta de cúpula alta, ni un colectivo. De un solo carril, y construidos en el 90% de los casos en las vías terciarias de los barrios, o sea, en las calles internas de los barrios. Con lo cual se imagina que esto trae aparejado inconvenientes para todos los vecinos que viven sobre esas arterias, no solamente sobre esas arterias, sino sobre todas las arterias en las cuales se canaliza el tránsito que circula por esas arterias, y a su vez siempre toda obra pública puede traer inconvenientes, pero se supone que también trae algún beneficio para el resto de la sociedad. En este caso, trae inconvenientes para un conjunto de vecinos, pero ningún beneficio para el resto de la sociedad, porque no se eliminan las barreras. Además, se está privilegiando el tránsito vehicular del automóvil particular en lugar del transporte público, porque de última, si lo van a hacer, que lo hagan en un lugar donde pasa un colectivo. Entonces, por lo menos, los usuarios de esa línea de colectivos no van a tener que sufrir la demora de exactamente todo al revés. Todo al revés, y cuando digo todo al revés, no es todo al revés a lo que yo pienso o al sentido común de muchos. Es todo al revés de lo que indica la ley 2930, que es el plan urbano ambiental. Ahí nuestra intervención como defensoría. Bueno, en realidad, no es una cuestión de opinar qué obra es más conveniente que otras, porque para eso la gente vota un gobierno. Acá estamos hablando de que el gobierno tiene esa atribución que le confiere la gente a través del voto, pero después lo tiene. No es un cheque en blanco, tiene que ser respetando la normativa vigente. A nivel de monto económico, ¿cuánto ascendería esta suma? Bueno, de son todas obras, son todas obras de bajo impacto en forma individual. Ahora sumadas estamos hablando de 300 millones de pesos. ¿Y un? Con lo cual eso. Es mucha plata. 300 millones y un paso a nivel, aproximadamente, ¿cuánto podría llegar a sumar? Nosotros entendemos que gastan con ese mismo dinero, pero haciéndolo sobre donde lo tienen que hacer, estarían eliminando no menos de 10 de las barreras más conflictivas que hay en la ciudad de Buenos Aires. 10 con ese monto. Como Avenida San Martín, Avenida Beiró, Avenida Constituyente, Avenida Triunvirato. Menciono estas avenidas, no es por. Hay muchos otros lugares con cruces conflictivos porque son. Barreras cercanas a donde van a hacer las obras. Por ejemplo, claro. En lugar de hacerlo en la Avenida San Martín, lo van a hacer en la calle Fuente y Lavallol, que son dos calles paralelas, donde ahora no hay barrera. En lugar de hacerlo en la Avenida Beiró, lo van a hacer en la calle José Pedro Varela y la calle Navarro. En lugar de hacerlo en la Avenida Constituyente, donde ya hay una ordenanza que viene de la década del 70, que mandó a expropiar para ampliar para poder hacer ese paso bajo nivel, lo hacen en la calle Espurúa, esto es un tema, porque lo hacen en la calle Espurúa, en la calle Ceretti, porque justo da la casualidad que justo se están haciendo unos emprendimientos inmobiliarios nuevos ahí a la salida del Zapito. En la calle Ceretti, en la calle Zamudio. En lugar de hacerlo en la avenida Triunvirato, lo hacen en la calle Alto Laguirre, en la calle Pacheco. Y así, en un montón de casos. Con lo cual, no se encuentra ningún fundamento técnico de política pública para que tomen esta decisión. Interesante lo que iba planteando ahí Gerardo, ¿no? Esta cuestión de que con este proyecto que salió de repente un día para el otro, inconsulto, bajado desde arriba, 25 pasos bajo nivel de vías del ferrocarril, de un solo carril, metido en calles internas de los barrios, los vecinos salieron a protestar, porque obviamente lo que era una calle medianamente tranquila se les iba a transformar en una cosa de una afluencia de público permanente. Además de toda la información que nos transmitió Gerardo, qué amable que es. Sí, la verdad que sí, muy buen tipo. Qué don de gente, qué y cálido. Y también tiene una pasta docente, ¿no? Porque va puntuando él allí. Yo lo escuchaba al mediodía, iba tomando nota de algunas de las cosas que había dicho, que estos zapitos que se inventaron son insostenibles, porque no se eliminan barreras con esos zapitos, no pasan colectivos por los zapitos porque son de altura baja. No se respeta la ley 2930, que es el plan urbano ambiental que propone alentar el transporte colectivo y no el transporte individual automotor. Es para que pasen solamente automóviles, los zapitos. 300 millones de pesos hubiese sido el costo de esta obra. Y lo que tiene estudiado la Defensoría es que con 300 millones de pesos se resuelve hacer sapos, no zapitos, sapos más grandes en 10 pasos. A nivel en puntos conflictivos de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, de que es mucho más rendidor lo otro que esto que estaba bajado desde la gestión. Y era al pasar al final, lo escuchaste ese Rodolfo, ¿no? Dice ahí. Y justo da la casualidad que en un lugar donde habían puesto dos zapitos había un edificio nuevo que estaban haciendo unos desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Es bárbaro, ¿no? Es bárbaro porque salió una denuncia sobre esto que yo me olvidé de traer hoy la información sobre un funcionario de la gestión que tiene inversiones hechas en uno de esos desarrollos inmobiliarios que se está haciendo por la avenida Monroe, que es cerca de donde se estaban diseñando algunos de estos zapitos. Pero como decimos siempre, debe ser algo excepcional. Debe ser algo excepcional, ¿no? Seguramente debe ser algo excepcional porque los desarrolladores inmobiliarios son gente que se maneja con el corazón, ¿no, Rodolfo? ¿Cómo lo ves? No, lo excepcional es tener funcionarios amigos que te aprueben este tipo de medidas para multiplicar la venta de tu patrimonio, ¿no? O sea, transferir costos sería... Eso es excepcional, tener amigos en el gobierno que te aprueben normas especiales, como diría Quintín. Qué temazo el de Quintín, ¿eh? Qué temazo el de Quintín. Bueno, había un pedacito más de grabación de la entrevista de ayer que se perdió porque se acabó el cassette. Fui con una máquina muy antigua. No llevé un grabador hieloso a cinta, llevé un grabador con cinta, que se acabó en un momento y ahí... bueno, os agradecía que hubiésemos estado también allí, Gerardo, y lo que contaba en relación a algo así como yo le he hecho una pregunta que era como los éxitos y los desafíos del trabajo de él durante este año. Decía que por ahí como que la palabra éxitos era demasiado grande, porque a veces son cosas como que cuando le llegan a las manos de ellos ya están bastante cocinadas, ¿no? Entonces hay veces como bastante difícil, sobre todo cuando los los desarrolladores, claro, ya tienen aprobados demasiado permisos de obra y aducen derechos adquiridos. Y si sobre la ciudad viniese una demanda, bueno, todo resultaría más complejo para la ciudad y más costoso. Pero lo que sí él planteaba es que a medida que el tiempo pasa, están cumpliendo en marzo 2 años de gestión, la adjuntía de él, como que ahí cada vez se va creando mayor conciencia y más gente tiene presente esta cuestión de que hay temas que tienen que ser tenidos en cuenta, que tienen que ser puestos en la agenda. Uno de ellos es la cuestión de la densidad poblacional en los barrios, ¿no? No puede ser que se siga construyendo y construyendo un edificio tras otro, porque esto incrementa de manera alarmante la población en los barrios, ¿no? A ver, yo siempre parto, me parece, de una idea. Una cosa es construir en países donde la gente vive hacinada, donde es progreso y donde es saludable poder construir torres. Si vos me decís Japón, una isla, 120 millones de habitantes, me parece un hecho saludable, loable, el que haya gente que piense de ese modo. Pero en Argentina, que tiene la extensión geográfica de Europa casi, y donde vivimos en un país donde hay un habitante y medio por kilómetro cuadrado, pensar en seguir concentrando en la ciudad, donde por ejemplo en Caballito tenemos 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado, me parece un hecho inhumano, un hecho que no está pensado en función de la gente. Está pensado en función del negocio inmobiliario. Además, Sofía nos había traído el dato de que la Organización Mundial de la Salud está recomendando 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Como máximo. Entonces estamos ya duplicando... estamos en un 50% más arriba de esa cifra. Y también está la cuestión de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud en relación al espacio verde, ¿no? Sí, bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda que para que las personas puedan llevar una vida saludable, cotidiana, es necesario que haya 15 metros cuadrados de espacios verdes por persona como óptimo y como mínimo 10 metros cuadrados de espacio verde por persona. Y en el barrio de Caballito hay entre 1 y 3 metros cuadrados nada más por persona, y en la Ciudad de Buenos Aires también, 1,80 metros cuadrados de espacios verdes por persona. Es decir, una pobreza de espacio verde impresionante. Estamos por eso peleando por el Parque del Bicentenario. Estamos peleando porque la legislatura de Ciudad de Buenos Aires apruebe por lo menos la rezonificación de las 16 y 17 manzanas de la ex playa de Cargas Caballito en el centro de la ciudad, para que por lo menos los especuladores inmobiliarios se queden sin esa frutilla del postre que sería la construcción allí de torres, ¿no? Y que no se autorice la construcción del shopping 4 veces más grande también del abasto en las mismas tierras. Exactamente, en contra de la construcción de ese mega shopping allí en Caballito sobre Avenida Avellaneda al 1500, que es otra barbaridad, otra forma de apilar gente, de apilar consumidores, sin tener en cuenta a los ciudadanos, ¿no? Bueno, nos vamos a juntar, dijimos, con Fernando, para armar juntos una movida, él con su Estación de los Deseos, y también para pedir por el Parque del Bicentenario y todos los vecinos en general para que ya de una vez por todas, avancen con las obras y hagan el Parque Bicentenario. Sí, pero ya va a ser, hay que esperar por lo menos hasta marzo del año que viene, que vuelva la legislatura a trabajar, sí, no van a trabajar entonces en ahí lo resonifiquen. Y todo esto es posible, ¿por qué? Porque hay una serie de mitos que los especuladores inmobiliarios fueron instalando en las cabezotas nuestras de los vecinos y nos fueron vendiendo verdura fea, pescado podrido, como se dice antiguamente, ¿no? Hay mitos, ¿no? Sí, uno de ellos está relacionado, por ejemplo, con los trabajadores, que si no se edifican torres, quedan en la calle. La verdad es que la cantidad de personal ocupado no es directamente proporcional al número de pisos que se construyen. El plantel requerido para hacer 10 pisos no es significativamente superior al requerido para hacer 3. Por otra parte, han sido múltiples las clausuras de obras por parte del Ministerio de Trabajo por empleo negro, falta de depósito de retenciones efectuadas al personal y falta de medidas de seguridad. En otros aspectos de la seguridad del trabajador no hay tanta sensibilidad social como parece. Esto lo contaban los muchachos de... lo armaron, ¿no? Los muchachos de allá de Salvar al Barrio, ¿no? Es un excelente Villa Pueyrredón, lindo los mitos que habían armado allí. Y bueno, esto es lo que estamos planteando la gente de SOS Caballito, que es un poco la idea de Rodolfo Livingston, un tocayo tuyo, Rodolfo, cuando él decía que construir en altura, que cada vez más alto no es progreso, que es, progreso en todo caso es más verde, más aire, más luz. ¿Vamos a otro temita musical? Claro que sí, vamos a ir con El Tierral, que es nuestro conjunto invitado, con el tema Saya al Romero, en el álbum Empeñados, editado en el 2010. De coca en su morral, es pintor, es albañil, pero su vida es ser danzarín. Al bailar olvidará todas sus penas y su pesar. Por las calles de la ciudad, golpe tras golpe se hace escuchar. Hoy por aquí, hoy por allá, baila Romero el caporal. Suelta ya sueños, penas y a pelear. Amor a tu tierra, danza ya, sueños, penas y a pelear. Por amor a tu tierra. La estación, baila conmigo, baila con vos. Con mil pañuelos ya se enredó y en cada zamba se enamoró. Sus cascabeles van a sonar, Saya y Tintín se encenderán. En una cueca regresará, un bailecito lo acunará. Por las calles de la ciudad, golpe tras golpe se hace escuchar. Hoy por aquí, hoy por allá, baila Romero el caporal. Suelta ya, sueños, penas y a pelear. Por amor a tu tierra. Danza ya, sueños, penas y a pelear. Por amor a tu tierra. We'll be right back. SOS Caballito. SOS Caballito. El relato de un grupo de vecinos en lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. En lucha por preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Estamos en La Colectiva, en FM 102.5, en el programa de SOS Caballito. Y les recordamos que lo pueden escuchar por www.lacolectiva.com.ar. Y aquí estamos transitando el último rato de nuestro último programa de esta tercera temporada. Arrancamos en septiembre del año pasado, ¿no? ¿Se acuerdan de ese comienzo? Así es. Yo tenía un susto en aquella época terrible. Ahora también, pero lo disimulo mucho mejor. Tenemos que agradecerle a todos quienes nos estuvieron acompañando esta tercera temporada. Gente realmente muy valiosa, organizaciones vecinales. Salvemos Villa Urquiza con Estela Romero, a quien entrevistamos en su momento. A la gente del Centro de Estudiantes del Liceo 4, a Hernán. Y también a Juan Pablo lo entrevistamos en la segunda temporada. Los vecinos Terry, de aquí cerquita de Caballito. Al arquitecto Rodolfo Fernández, que de SOS Caballito, que estuvo charlando en uno de nuestros programas. Al arquitecto Germán Carvajal, de Basta de Moler. A Salvara Floresta, Gabriel de Bella y Gerardo Espeche, que estuvieron aquí, los vecinos feroces, ¿no? Qué lindo que contagien de esa ferocidad muchas otras organizaciones vecinales de la ciudad. Perfecto el nombre. Al doctor Osvaldo Sidoli, ¿no? Quien redactó la presentación aquella que dio pie al amparo. Al amparo que inhibió durante un buen tiempo la construcción de edificios y de torres en 5 barrios de la ciudad de Buenos Aires. Lindo aquel decreto, ¿no? Ojalá tuviéramos una gestión ahora que tuviera el coraje de declarar en emergencia ambiental a la ciudad, ¿no? A la gente de la Reserva Natural Ribera Norte, Willy y Brian, que estuvimos charlando. Mandan saludos, estuve el fin de semana con ellos. Allá, así es, mandan saludos. Al arquitecto Rubén Cábana, hombre siempre informado de todos los rincones de las cosas que suceden en Caballito. A Ana Paulesu, del barrio River, familiarmente. Es la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque General Belgrano, que están ellos con el asunto de cómo se mueve el piso cada vez que hay unos recitales con pogo allá en River, ¿no? Guillermo Rey, vecino acá de Caballito, quien estuvo hablando del arbolado y las barbaridades que a veces se cometen. Proteger Barracas, lindo grupo. Estuvimos hablando ahí con este amigo arquitecto que nos pasó las ideas que ellos estuvieron desarrollando, como ese concurso de fotografía que hicieron. A Fernando Daini, el amigo de la Estación de los Deseos, que hace ya 9 años ese espacio recuperado. A la gente del Centro Murga, los Colifas de Caballito, que estuvieron en la fiesta animando una fiesta preciosa. Excelente presentación con el trabajo que tienen de trajes. Eran allí en la Plaza Sabatini, y los invitamos a más de 50, ¿no? Gente en el playón, sí. No, que los domingos están de 5 a 7, de 17 a 19, ahí en la Plaza Sabatini. Ellos ensayan, así que todos los que quieran engancharse y también escuchar también, ¿no es cierto? Pueden pasar también. Y también hay que agradecerle a los periodistas Sergio Kiernan y Pablo Novillo, ¿no? Gente valiosa que siempre están atentos a estas cuestiones, ahí en los suplementos, Pablo Novillo directamente en el cuerpo del diario. Atentos a todas estas barbaridades que los desarrolladores inmobiliarios, que no son desarrolladores inmobiliarios, arrolladores inmobiliarios, ¿no? Vienen tropelías que vienen cometiendo aquí en nuestra ciudad. ¿A quién más le podemos agradecer? También a la gente de acá, de la colectiva, ¿no es cierto? Que siempre nos hemos manejado con una libertad absoluta de expresión. Y Daniel Giovannini y Graciela Gurevich, un gran agradecimiento a ellos. Ariel Sotelo, que siempre digo, es el que me convenció en un bar acá en una esquina de Caballito de que todo esto era una pavada. Nacho Nesprías, quien nos diseñó la parte artística del programa. Diego Domínguez, nuestro operador estrella, que siempre ha estado firme con nosotros, con esa paciencia que siempre nos ha tenido. Erika, Lucas y Pepa fueron operadores algunas veces que estuvo por una misión secreta, quizás, Diego. Y bueno, y nos vamos, veremos el año que viene cómo viene, si tenemos cuerda todavía para seguir peleándola. Seguramente sí, porque cada vez que escuchamos a Quintín Cabrera cantando su tema Asesinos del Paisaje, cuando le escuchamos decir estos diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, que vienen devastando nuestra ciudad, bueno, nos da fuerza para volver a empujar, ¿no? Para volver a tirar otra vez del carro. Abrazo a todos los amigos de SOS Caballito y a la gente que nos estuvo siguiendo durante este tiempo. Así es, en lo personal quiero agradecer en primer lugar a todos los que vos comentaste, pero también a SOS Caballito y a Abel especialmente por el armado, a pesar que no le gusta, y esta posibilidad de poder expresar, poder sacar afuera, poder compartir con vos un espacio maravilloso que lo quiero hacer público. Ya lo has hecho público, no es que lo vas a hacer público. Bueno, yo ya dije en la primera temporada que esto fue posible porque vos estabas acá, ¿no? Y con esa voz y ese espíritu y esa alegría sostuviste esto. Y yo quiero saludar a todos los que han hecho posible el logro este que en tan pocos años pasemos de simplemente dejar un tema que estaba en manos de especialistas, a que se rajaban las vestiduras porque las leyes no se cumplían, a que pase a ser un tema social en el que pasan a compartirlo gente común como somos nosotros, que se empieza a preocupar y a hablar por el patrimonio urbano, por la calidad de vida, por el uso del suelo, por condiciones que hacen a otra vida. Entonces, sobre esta participación es que saludo el que haya cada vez más gente comprometida con estos debates. Ahí seguramente está sonando celular, no sé de quién será, pero seguramente será alguna felicitación, alguna felicitación de alguien. Yo pensé que cuando arrancaste con esta cuestión de la construcción, de cómo se va construyendo conciencia en relación a esto, ¿no? Pensé también en un momento en la colectiva, ¿no? Porque desde que arrancamos el año pasado nosotros, ellos llevaban como un año, lo que se ha crecido en este espacio durante este tiempo, la cantidad de programas, de gente con la que uno se cruza, Vos también, Abel, que también estás con tu otro programa. Bueno, estamos ahí tirando del carro para ver cómo salen las cosas. Bueno. Y por último, es el año que nos espera, el desafío que viene con las comunas, que nos abre toda una perspectiva de trabajo donde efectivamente podamos hacer que los vecinos podamos decidir sobre la condición de vida que anhelamos. Gracias Pochi, gracias Rodolfo, gracias Sofía, nuestra revelación en SOS Caballito y en este espacio por haber compartido este tiempo. Y bueno, llegamos al final de esta tercera temporada del programa de SOS Caballito. Bueno, hoy en la operación técnica estuvo Diego Domínguez, en la conducción Pochi Abel y la participación de Rodolfo Dieringer y de Sofía Negri, idea y realización de SOS Caballito. Nos vamos a encontrar otra vez, amigos, en cualquier esquina, en cualquier momento, en una movilización de SOS Caballito, batallando por nuestra calidad de vida. Y hoy nos despedimos con el tema precioso, Asesinos del Paisaje, del uruguayo Quintín Cabrera, en su álbum Un Largo Abrazo de Agua, editado en 1979. Muy buenas noches y nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan